canta Charito. Opa, opa, Pincela canta clarito. Opa, opa, es la canción de Charito. Opa, opa, Pincela canta clarito. Opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa, opa. Opa, opa, Pincela canta clarito. Opa, opa, es la canción de Charito. Opa, opa, Pincela canta clarito. Ella Charito, sí señor, y te cantamos tu canción. Ella Charito, sí señor, que baile todo el mundo. Ella Charito, sí señor, y te cantamos tu canción. Ella Charito, sí señor, que baile todo el mundo. Ella Charito, sí señor, y te cantamos tu canción. Ella Charito, sí señor.